para los que han llegado no al principio de la misa, quiero decir que no está puesta la calefacción porque se ha estropeado. Ya lo lamento que se haya estropeado justamente hoy. Yo pensaba que esto era, así se lo pienso decir al técnico, pensaba que esto era una ciencia exacta, la física. Daba el botón calor, pero hasta la teología va a resultar más exacta que la ciencia. Pero además hoy, con el frío que ha hecho, pues de verdad que lo siento. Hasta una campana se nos ha roto del frío. Bien, dicho esto, hoy día de la Epifanía, lo que celebramos es la manifestación de el Hijo de Dios a todos los pueblos representados en esos tres magos venidos de Oriente. Y yo estaba pensando en las muchas cosas que la Iglesia ha dado a Jesús. Todos esos gentiles, nosotros, todos esos pueblos que no eran en aquel entonces de la Antigua Alianza y que le hemos dado mucho más que oro, incienso y mirra. Y en lo material le hemos dado de todo. Cualquier cosa preciosa que ha habido en la creación se la hemos entregado de mil maneras distintas a Dios, a través de nuestros templos, del arte. Cualquier, no solo cosa material, cualquier manifestación de la belleza se la hemos entregado a Dios. En la música, mosaicos, grandes liturgias, arquitectura, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de todo que le hemos entregado es ciertamente el amor al prójimo. Esa ha sido la gran ofrenda que en estos 2000 años los cristianos le han ofrecido al Hijo de Dios. Y para eso ha venido también, para eso. El amor. Cuando uno piensa, ¿por qué ha sucedido, por ejemplo, el desastre en el sudeste asiático del tsunami que ha provocado tantos daños? Pues esas cosas nos ayudan a poder manifestar el amor a los demás. Si uno tiene dinero y otro es pobre, eso sucede para que el rico pueda ayudar al pobre. Para eso se le ha dado el dinero a uno, para eso se le ha permitido la pobreza al otro. Ciertamente que el pobre, aunque no sea ayudado, se santifica así, pero el rico se le ha dado eso de más para poder ayudar. Y eso lo podemos aplicar siempre. Y cuando ocurren cosas tan desastrosas como la que ha ocurrido en el sudeste asiático con esa gran ola gigantesca, pues es como si Dios todavía espoleara más nuestras conciencias a hacer ese acto de amor. Todas las naciones tienen necesidades, tienen problemas, pero deben ser generosas en la medida de lo que puedan. Como si Dios dijera, siempre vais a tener razones para no dar dinero. Los actos de caridad son la ofrenda más grande que nosotros hemos entregado al Hijo de Dios cuando se manifestó en Belén. Y fijaos que hemos hecho cosas maravillosas a lo largo de todas estas generaciones y siglos, pero por encima de la fabulosa cúpula de Miguel Ángel en el Vaticano o por encima de las torres de Colonia está a lo mejor el que pues una persona, por amor a Dios, pues soportó con buena cara una enfermedad repugnante de un familiar suyo al que tenía que limpiar sus llagas todos los días. Aunque tampoco podemos ser injustos, porque construir una de esas torres como las de Colonia, supone un esfuerzo colectivo de miles y miles de personas que lo hacen eso por amor a Dios, por darle una ofrenda a Dios. Pero lo otro, a lo mejor, vale más. A lo mejor vale más, porque está hecho con más amor y porque cuesta más. Digo a lo mejor, no lo sé, porque el mismo Dios que mueve a la Madre Teresa de Calcuta, que la movió a dedicarse a los pobres, el mismo Dios a Gaudí, una vez que se convirtió, le movió a dedicarse a construir un gran templo. Si a él le hubiera dicho, dedícate a los pobres, se hubiera dedicado. Gaudí vivió una vida paupérrima, paupérrima. Cuando yo se lo escuchaba a un sobrino suyo, que cuando iba al pueblo a visitar a la familia, los críos se ponían muy contentos porque venía el tío famosísimo, que era uno de los arquitectos más afamados y que más ganaba, ¿no? Y lo veían y vivía como un pobre, como un pobre. Al final de su vida se dedicó solo al templo de la Sagrada Familia. Y vivía en el templo, vivía en el templo. Y estaba allí para que cualquier cosa que iban haciendo decían, no, no, retocad esto. Esto un poco más así, un poco más de la otra manera. La obra de arte, la obra de arte. Vivía para manifestar con su trabajo la gloria de Dios. El mismo Dios que a uno le movió a dedicarse a los leprosos en una isla del Pacífico, a otro le movió a vivir como un monje en una catedral y a dedicarse solo a eso. Por eso, lo que le ofrecemos a Dios, al Hijo de Dios manifestado, epifanía, manifestación, es lo que significa esta palabra en griego, es tan variado, tan maravilloso, y no debemos tampoco despreciar las obras que son para la gloria de Dios, aunque las del amor al prójimo son especialmente agradables a Dios, especialmente agradables, porque las otras obras servirán para que los hombres amen más a Dios y al prójimo. Son un medio, mientras que las obras de amor a los demás son un fin. Son un fin. Lo otro es un medio, mientras que el amor a los demás es un fin. Pero fijaos lo maravilloso que es que unos hombres le entreguen incienso, una cosa etérea que se va en el aire, y sin embargo otros hombres le entreguen unas torres como las de la Catedral de Colonia, inmensas, formidables, que los hombres durante siglos se ponen y dicen, impresionante. Yo no las he visto todavía, espero que algún día las pueda ver, pero lo uno, esas torres, lleva a que esas piedras apuntando al cielo digan, recordad lo que sucedió hace 2000 años, se manifestó el Hijo de Dios a todos los hombres. Mientras que Dios en otros momentos, una obra de caridad que suscita, eso es oculto. ¿Quién sabrá día tras día que una persona pues ha estado limpiando las llagas de un familiar suyo muy enfermo, que era una enfermedad repugnante? ¿Quién lo sabrá? Y a lo mejor eso requirió más amor. No lo más visible es lo más importante. A veces lo que está más oculto es lo más importante. Sin embargo, Dios suscita obras visibles e invisibles, las dos cosas. Y no haríamos bien haciendo solo unas o solo las otras. El equilibrio es perfecto, porque es Dios quien suscita a cada uno qué es lo que debe hacer en esta vida. Salvo aquellos que viven pues sin ese contacto con Dios y que pues simplemente viven. Pero cuando uno está cerca de Dios, le suscita cosas. Aquellos tres hombres de Oriente les suscitó el ir hacia Occidente. Y seguro que mucha gente pues pensaría que estaban haciendo una locura. Seguro, seguro. Pero ellos tuvieron la total convicción de que debían hacerlo. Y Dios, internamente, les debió dar a entender en ese momento de la adoración que habían hecho lo que Dios, lo que Él había querido. Quizás cuando volvieran a sus tierras, las personas que estaban allí dirían: ¡qué tontería! ¿Qué habéis logrado? ¿Qué habéis visto? Un niño. Ya está, para eso habéis hecho cientos y cientos de kilómetros. Pero ellos internamente dirían: sabemos que hemos hecho lo que debíamos. Que en nosotros, Dios lo que ha querido era prestar el homenaje de todo el mundo actual y venidero al Hijo de Dios. Otra gente no andará a lo mejor 400 metros para venir a la iglesia y adorar a Dios. Nosotros hemos hecho cientos de kilómetros simplemente para arrodillarnos y postrarnos ante Él. Quizás el que vive a 400 metros no tiene fe. Aquellos tres hombres tenían fe. El que vive a 400 metros dirá: bueno, lo importante es la intención. La intención es lo que vale. Sin mucha fe dirá eso. El que hizo los cientos de kilómetros sabe que cuando uno hace algo por Dios, recibe una gracia. Una gracia. Con lo cual, aquellos hombres volvieron muy recompensados a su tierra. Y son símbolo de todos los millares y millones de hombres que hacen y harán obras por Dios y solo por Dios y nada más que por Dios. Aunque parezca un sinsentido a los ojos de los hombres. Mientras que el que vive a pocos cientos metros de esta iglesia y que pues no la pisa, pues él es símbolo también de todos esos hombres que, teniendo tan cerca todo, pues dicen: bueno, más adelante, más adelante, más adelante, a la gracia. Van haciendo esperar a Dios, le van haciendo esperar. Total, solo es Dios. Y Dios ama todo, y Dios es muy bueno, y Dios es muy comprensivo, y le van haciendo esperar, esperar. Y a base de esperar, pues se pierde la inmensa posibilidad que Dios da en esta vida. Por eso yo os diría a todos vosotros que recuperéis el espíritu de estos tres hombres, de los cuales el Evangelio solo nos dice que eran tres magos venidos de Oriente. No se dice más. Y que trajeron, eso sí, esos tres presentes. Pero no se dice más. Tres magos. Tres hombres de Persia, de esa zona, que escrutando las estrellas llegaron a esa conclusión de que iban a ser el Hijo de Dios. Dios les movió con sus conocimientos a que llegaran a esa conclusión, a saber por qué razones llegaron a esa conclusión. Probablemente porque Dios así se lo inspiró en su interior. En su interior. Las estrellas no dicen nada del futuro, nada. Pero Dios, sabiendo todas las normas que aquellos hombres debían saber para averiguar el cielo, quizás movió todo, hizo que se moviera el firmamento para darles este mensaje. Puede hacerlo si quiere, puede hacerlo. Y que todas las estrellas, al mandato de Dios, estuvieran en la posición exacta para que ellos dijeran: va a suceder esto. Y después les diera la convicción interna de que debían ir. Pero probablemente fue una inspiración y a lo mejor no tuvo nada que ver las estrellas. Lo único cierto es que la astrología es falsa. Por allí no se averigua nada. Son solo puntitos brillantes en el cielo. Pero Dios a veces se sirve de los errores para que alguien llegue a la verdad, alguien en concreto llegue a la verdad. Pues nada más. Aquí, en este día de la Epifanía, nos imaginamos a los tres reyes adorando a Jesús, y cuando después, al final de la misa, por última vez estas Navidades, expongamos al niño Jesús a la adoración, imaginaos que esto es, no digo Belén, no, sino el templo de Dios, el templo de Dios, como si estuviéramos, no digo el templo de Jerusalén, más con los ángeles, con todos, y vosotros pudierais llegar justo ante el altar de Él para simplemente darle un beso en el que esté resumido todo vuestro amor, toda vuestra esperanza en el más allá y toda vuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.